cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, el que hacemos en las noches de Radio Esperantia, justo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Como siempre, encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Y nada, que ya sabes que estamos encantadísimos, de verdad. Hoy es martes, 29 de septiembre, ya prácticamente diciéndole adiós a este noveno mes del año. Y hay que ver cómo pasa el tiempo, se nos ha ido 2015 que prácticamente ni nos hemos enterado. Y aquí pues nada, dispuestos a proponerte pues un montón de música diferente, distinta. Música que, como dice el amigo Juan Luis Pérez de La Casa del Ratón, programa que nos precede. Música que nos gusta, que nos encanta. Ayer ya te pusimos unas pinceladitas de lo que es el nuevo trabajo de Jeff Lorber, con el que vamos a comenzar hoy, que es una verdadera delicia. Jeff Lorber, que nació en Filadelfia, ya en Pensilvania, y bueno, pues tocaba el piano a los 4 años, así que ya te puedes imaginar el tipo de músico que tenemos enfrente. Ahora pues llevo una temporada larguísima, pues empezó pues con grupos de R&B, algo de funk, seguramente en la década de los 70, 80, pues encontrarás pues mucha música o bien interpretada por él o bien producida por él, el caso de New Shoes, por ejemplo, que me suena. Después ya pues en Boston, en la prestigiosa Berklee Music School, pues empezó a acercarse al mundo del jazz, y desde entonces pues haciendo sesiones prodigiosas. Firma como si fueran dos grupos diferentes, aunque es básicamente él, Jeff Lorber y Jeff Lorber Fusion, quizá más jazz el Fusion. Y en esta ocasión pues nos vamos a ir con esta segunda modalidad de formación que nos propone Jeff Lorber, un pedazo de teclista, como te he dicho. Bienvenido, realización y presentación Fran J. Saavedra. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de un montón de alternativas que tenemos, bien en directo, bien en formato podcast, y sin perder ni un instante, comenzamos. Jeff Lorber Fusion Upon This. Empezamos. Thank you. hace falta decir mucho más de este pedazo de álbum que presenta Jeff Lorber Fusion, el pedazo de teclista de Philadelphia, Pennsylvania, se llama Step It Up, el disco del 2015. Esto que escuchas se llama Up On This, con el que hemos dado inicio al programa de Confusión de este martes 29 de septiembre. Un verdadero virtuoso, tal como te comentaba ayer, tuve la ocasión de verlo en directo en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, en un festival de jazz de Canarias, y me dejó impresionado, de verdad. Jeff Lorber, impresionante este teclista. Y seguimos, que como bien te digo muchas veces, no hemos hecho más que comenzar. Una formación muy curiosa que se hacen llamar Liquid Jazz. No, nos quedamos con allí de momento. Otro alumno de la Berklee School en Boston de Music. Allí, aunque él es neoyorquino, y tiene un último álbum genial, este Rendezvous, que escuchamos. Y es un saxofonista que utiliza sobre todo saxos de los más chiquititos, soprano y sopranino. Muchas veces hago bromas que cuando saca el sopranino, pues... soy muy exagerado, de padre andaluz, pues eso que digo, que da la impresión de que le ha tocado un huevo kinder, que se compra un huevo kinder de esos chiquititos y le ha salido el saxo. Es un poquito más grande, todo hay que decirlo. Pero bueno, tampoco mucho, no te creas, son los saxos más chiquititos que hay. Nayi, Rendezvous, aquí en Confusión, y ahora sí que nos quedamos con esta formación Liquid Jazz. Fíjate que bien suena. Chilling at Café Saint-Germain-de-Bruy. Do It Right Here, música distinta, diferente, a caballo entre el chill out, el smooth, el jazz, música pues distinta. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. este álbum, cuando lo presenté me impresionó. Es un fenómeno, teclista virtuosísimo, se llama Shady Grady. El álbum es del 2005, ya te lo presentamos aquí en Confusión, All Worn Up. Y este tema me sigue pareciendo impresionante, Groove It. Estás con nosotros escuchando Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, y ya pues si nos escuchas desde otras partes, fuera del país, pues seguramente que tendrás otros usos horarios. Pero en cualquier caso, pues escucha el programa, tienes varias alternativas, bien en directo o bien en formato podcast. Si entras en RadioEsperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas, verás Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 565 con el de hoy, casi nada. Pues nos vamos con otro fenómeno, Willie Clayton. Fíjate que bien suena este Special Lady, de una balada de esas que nos encantan, medios tiempos. Es el título de este álbum que nos presenta Willie Clayton, pedazo de vocalista norteamericano. Y me ha encantado especialmente del álbum este Special Lady, aunque no lo he escuchado detenidamente, pero seguro que tiene joyazos de este tipo, medios tiempos, baladitas, R&B urban, de estas que tanto nos gustan aquí en Confusión. Y seguimos, nos vamos un poquito hacia atrás, pero con un paso adelante, o Steps Ahead, de la banda del vibrafonista Mike Manieri, From Light to Light, de su álbum Vibe. Esto ya tiene sus añitos, pero una delicia. banda impresionante, la norteamericana Steps Ahead, que lideraba o formó en su día, en el año 79, el vibrafonista Mike Manieri, una banda que contaba en sus primeras formaciones con el saxofonista Michael Brecker, el pianista Don Greinich, el vibrafonista Mike Manieri y el bajista Eddie Gómez. El batería Peter Erskine forma el quinteto de lujo de las formaciones de la formación original de Steps Ahead. Pero bueno, luego tenemos a Dennis Chambers también la batería, Steve Smith, Steve Gadd, Ronnie Holm, Bill Kilson, Clarence Payne, Jeff Tainwatz y Ben Perowski al bajo. Tras Eddie Gómez le han sustituido Victor Bailey, Tony Levin, Darryl Jones, Richard Bona, Anthony Jackson, Tom Kennedy, Jeff Andrews, James Genus, Baron Brown, Richie Goods, Mark Johnson, Ed Howard, Larry Grenadier y Scott Cowley. En cuanto a los pianistas, al original Don Grolin le siguieron Elian Elias, Warren Berhard, Raquel C., Kenny Kirland, George, bueno, una barbaridad. A la guitarra estaba ahí Chuck Loe, Brian Baker, Steve Kahn, Hiram Bullock, Dean Brown, Paul Jackson, Wayne Krantz y Jimmy Tunnell. Y al vibráfono, pues Mike Manieri, que ha permanecido ahí pues desde el principio. Y al saxo, Michael Brecker, Bob Baer, Bill Ben Evans, Bob Minzer, Bendy Hobson, Rick McKicha, Donny McKisson. Y también ha tenido vocalistas Diane Reeves, Bobby McFerrin y Richard Bona. Una banda fantástica. Steps Ahead, su álbum del 95, que se llama así, Vive. Y lo que escuchábamos era un temazo. Estaba por decantarme entre uno y otro, pero al final me he quedado con este From Light to Light. Steps Ahead. Impresionante. Seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. We'll be right back. el saxofonista Kenyon Carter, que tiene nuevo material, Game On, lo que escuchamos, y la guitarra seguramente te sonará porque es la de Chuck Lorre, que la acompaña en este temazo, un pedazo de álbum también, de un disco que nos han contado este saxofonista norteamericano Kenyon Carter. Te damos la bienvenida, el cordial saludo desde acabar de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, si lo estás haciendo en directo o si ya estás escuchando el podcast correspondiente que encuentras en radioesperantia.com. Ahí en el menú programas despliegas música, despliegas confusión y pincha en podcast y te encuentras pues los 565 que tenemos ya con este. Y por supuesto, como siempre, te agradecemos enormemente que estés compartiendo el programa, bien a través de los chats de nuestra emisión, o bien a través de los mensajes de apoyo, de saludos, etcétera, que nos vas mandando a través de Twitter, Facebook, Google Plus, etcétera, etcétera. Ahí en radioesperantia.com te vas al menú programas, despliegas música, confusión y tienes todos los datos. Google, Facebook, Twitter, email, todo lo que desees está ahí sin problemas. Pues seguimos con más música, nos vamos con algo más movidito. Disco funk, más funk que disco. Son They, esto se llama Fatback. Fíjate qué sonidito. Que se denominan Soul Togetherness, con diferentes ediciones, y de las que pues tanto José Antonio Martínez Ponce, que dirige ese fantástico programa Black Soul, que puede escuchar aquí en Radio Esperantía, y yo estamos enamorados. Sonidos apoteósicos de esto, pues, música de los 80-90, muy bien conjuntados y unas selecciones prodigiosas. Ellos son de y los que escuchabas Fatback. Y hoy, pues fíjate, llevamos casi 38 minutos de programa. Y este es el primer bajista que escuchamos, pero pedazo de bajista, Byron Miller, Is In Your Eyes, su álbum Psychobass. Que ya te presentamos recientemente, el del pedazo de bajista Byron Miller, Psychobass. Esto se llama Is In Your Eyes. Qué sonidito más delicioso. Pues aquí estamos contigo, junto a ti, en Confusión, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, pero todavía nos queda un montonazo de temas. Bueno, lo de montonazo es un decir, nos quedan 1, 2, 3, 4 temitas para disfrutarlos juntitos. Ayer ya te propusimos un disco que, pues, del 85, se remasterizó el 2012-2013. Y ya sabes que aquí en Confusión, pues, vamos recuperando discos y vamos escuchando, pues, un tema un día, otro tema otro día. Y a Working Week, pues, lo escucharemos durante, pues, la próxima semana. Esto es una delicia, se llama Where's the Bridge, del álbum Walking Nights de los británicos, el trío Walking Week. No money, can't pay my bills. La música de este trío británico londinense, para más señas, llamado Working Week, es un álbum del 1985, aunque remasterizado en el 2012, recuerdo, 2013, estoy dudando entre la fecha. Una delicia, ayer escuchamos un temita, hoy escuchamos otro y mañana seguramente, y durante esta semana iremos escuchando pues algunas pinceladas de este disco realmente impresionante del 1985. Y de momento continuamos con un guitarrista, Hill Parrish, un álbum genial, Certain Beauty, esto se llama It's Feel Good. guitarrista neoyorquino Gil Parry, y este pedazo de álbum es Certain Beauty, una belleza cierta. If it feels good, lo que escuchamos. Y estamos ya pues planeando la despedida. Nos vamos con un indicativo de otro bajista, Juros Spasojevic, pedazo de bajista servido, además buen amigo, mantenemos buena relación y además muy intercambiamos música, comentarios, críticas, o sea que genial, genial, un gran bajista. Y luego nos iremos con otro bajista, Archie A.J. Jackson, y terminaremos con el que denominan Profesor Funky, Big Ben Hillman, que tiene nuevo material. Pues vamos con todo ello. Hola, soy Uroš Spasojevic y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanza. Tenemos tiempo para más que emplazarte para el programa de mañana. Recuerda, todas las noches de las 11 y las 12 aquí en radioesperantia.com, pues a través de todas las alternativas que te proponemos, bien en directo a través de los reproductores de Radio Esperantia, Esperantia o Maratón Podcast, bien a través de los dispositivos móviles, descargas esa aplicación fantástica TuneIn, o ya pues escuchando las emisoras de FM que a estas horas sintonizan nuestros programas a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias, o bien ya disfrutando del podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 545. Escuchamos a Archie A.J. Jackson, que tiene un pedazo de álbum llamado como este tema, Closer to You, y te decimos adiós o hasta mañana. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a ser moderadamente felices y nos quedamos con el que llaman, denominan, apodan Profesor Funk. Big Ben Hillman, que tiene nuevo material que te presentaremos pues muy pronto, pero de momento pues vamos con las pinceladitas para que puedas disfrutarlo. A ser, como digo siempre, moderadamente felices, y nada, que volvemos pues eso, en unas horitas, justo pues en 23, aquí a radioesperantia.com, a Confusión. Bye bye, a ser felices, hasta mañana.